los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Ear, Jimmy, Weiss no pudo llevarlos a dar una vuelta. Oían cantar a San Samut Amatuma, guantes de seda. San Samut, qué bien cantaba guantes de seda en el alma. En la taberna de los 4-2 y de parte de Al, una sonrisa le regalaban en cada tiro, y para el alba del mostrador, cerveza y éter, los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo, muerte de orilla, ventana pronta, noche de duelo, con la mirada te decretaban la sepultura. Aquellos tiempos de los Obanion, de los Aielo, y eran los días larga aventura sobre el acero, altos camiones, puertas cerradas y canastillos, alegres flores, naipes quebrados, nieve en la calle, los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo, sentimentales bandoneonistas de las terceras, fichas pesadas de barberías y de prisiones, ágiles piernas en las batidas y en las ruletas, funambulismo, magia fullera, clima de circo y amores fáciles en las riberas de los domingos y cuchicheos bajo las luces de los garayes, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Pero San Samut murió fregándose ajo y cantando, Al está preso, Joe Howard duerme como los niños y ya están muertos, las manos juntas, los ojos blancos, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Sí, camaradas, y los entierros fueron suntuosos y ángeles negros revolotearon sobre las tumbas y ya están muertos, los ojos blancos, las manos juntas, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo.